Arriba las manos. Llegamos para robar sus corazones. tanta, que eso quería yo para hacerte feliz, y yo te hago feliz. Oye, mujer. Que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro, porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón. Él soy yo, el que te escribe canciones, soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir de mi corazón, que te ama de verdad. Siento por ti, a diario me pregunta qué es lo que haría yo para hacerte feliz, y yo te hago volverás a mí. Te llevo en mis pensamientos y no puedo arrancarte de mí. Te extraño cada momento y no puedo seguir así. Paso las noches llorando, aferrado a mi soledad. Recuerdos de cuando tú marchabas no me dejan respirar. Puedo olvidarme de vos, amor. engañaste, pero ya no me importa, no me importa, no voy a sufrir. Pero te olvidaré. sabrás que después de unos días sin mí querrás volver y ya no estaré. Dejar de amarte, sabes que te quiero. Si

ayudaría mi corazón. Thank you.